en honor al natalicio de Ventura, también es el Día del Gaucho Jachalero. Esta cabalgata había sido discontinuada después de una década. El año pasado la reeditamos, haciéndola desde la cuesta de Huaco hasta el cementerio. Hoy lo volvemos a hacer como en su origen, desde Jachal. Salimos ayer, pernoctamos en la Ciénaga y esta mañana, bueno, nos encontramos en la cuesta de Huaco con las delegaciones gauchas de Huaco, y con ellos cabalgamos hasta aquí, hasta el cementerio. Este cementerio que es histórico, que alberga el sepulcro de Buenaventura Luna, su última morada, que es hoy forma parte del patrimonio histórico cultural de la provincia. Ha tenido una intervención muy importante, una intervención llevada adelante por el municipio de Jachal, por la Fundación EOS, y bajo la tutela, la custodia de la Dirección de Patrimonio Histórico de la provincia. Una intervención que pretende volver a su origen natural en la medida de lo posible, en lo que fue el sepulcro, dándole fundamental importancia al mismo, llevando cada uno de los elementos que forman parte de la tumba a su estado original, también con la instalación de una nueva escultura realizada por un plástico sanjuanino, por Ricardo Bustos. La intervención en madera fue de otro enorme artista de Jachal, que es Miguel Tejada. Las placas fueron restauradas por otro plástico jachalero, que es Rudy Carrizo. Y el trabajo en sí, lo operativo de todas las intervenciones, han sido llevadas adelante por personal del municipio.